Zona Cero. Bueno, pues, ¿quién iba a imaginar, Jesús? ¿Quién iba a imaginar que en el santuario de Fátima se encontraran también, de alguna manera, los nazis, ¿no? O su huella. Al final parece que su huella está en todas las partes, es cierto, ¿no? Cuando se habla del Grial hay que hablar de los nazis, y cuando se habla del Arca de Alianza también hay que hablar de los nazis, y ya Spielberg se ha encargado de hacerlo. Pero no se podía uno imaginar que también en Fátima, un santuario tan sagrado y tan mariano como es Fátima, donde se sabía que hay muchos misterios, ahí están los tres famosos secretos, ¿no? Ya dos desvelados y uno por desvelar, pues que habría que sumar otro tipo de incidencias, pues si quieres, menos espirituales, ¿no?, más mundanas, como es estos 50 kilos de oro nazi que se ha descubierto en una cuenta secreta perteneciente a este santuario portugués, ¿no? Esto pues se ha desvelado recientemente por la revista Visao, que en una cuenta secreta de este santuario, abierta en el ya desaparecido Banco Pinto de Magallanes, de Oporto, que ocultó 50 kilos de oro nazi procedentes de la Casa de la Moneda Prusiana, sin saberse por qué la Iglesia pues recibió ese oro. Bueno, eso sin saberse, pero bueno, las cuentas desde luego siempre han sido muy oscuras, el por qué se pudo haber aceptado por parte del gobierno portugués en aquel momento. En ese momento la Iglesia ni pío, ¿no? Nada, ni pío, y de hecho se ocultó. Uh-huh. Se sabe que hay muchos subterráneos, en fin, que recorren todo el santuario de Fátima, y allí, pues, eso sí que es un verdadero búnker de dinero. Como un dato muy representativo para todos los oyentes, que sepan que estamos hablando de 6 millones de peregrinos que visitan Fátima cada año, y dejan en sus cuentas alrededor de 600.000 millones de escudos, que equivale a unos, no sé, 600 millones de escudos, que sí, equivale a unos 500 millones de pesetas. Estamos hablando cada año, sencillamente, por la cantidad de dinero, de óbolos, de donativos que están dando los peregrinos. Bueno, pues a esa riqueza ya añadida, ¿no?, que tiene el santuario de Fátima, pues habría que incluir este oro nazi. Este oro nazi, que además se le ha seguido un poco la pista, es una pista bastante curiosilla, porque se sabe que al menos 4 lingotes de oro con un peso superior a 12 kilos cada uno fueron descubiertas en la cuenta secreta del santuario en 1976, o sea, se sabía. Lo que pasa es que no han sido revelados, ¿no?, hasta hace muy poquito, tras una investigación financiera que luego sería callada y ocultada para la opinión pública hasta ahora mismo, hasta que este periódico, esta revista, el Visao, pues le ha empezado a dar a conocer, y un poco también por ese aperturismo que hay, ¿no? Se sabe que hay como tres tipos de depósito, que es el A, el B y el C, y que Portugal recibió alrededor de 123 toneladas de oro en conjunto, ¿no? Y estos 50 kilos de oro nazi, que se sabe que eran oro nazi por la pureza de ese oro, ¿no?, al fundirse en los lingotes, fueron los que se enterraron o se ocultaron en estas galerías subterráneas. Por lo tanto, ahí se ha abierto una polémica, porque ya no es que tenga más riqueza el santuario de Fátima de la que se pensaba, sino quién aceptó aquello, por qué y qué cosas se callaron, ¿no?, o a cambio de qué se aceptó también ese oro. Esa es la polémica que está surgiendo ahora y que posiblemente dentro de poco pues surgirán noticias. Bueno, claro, pues tenemos muchos adornitos para la futura visita del Papa, ¿no?, a Fátima. Sí, es una visita que está dando ya que hablar mucho, ¿no? Una visita anunciada recientemente, muy improvisada, y que tiene por objeto, en primer lugar, beatificar allí a Jacinta y a Francisco Marto, que son dos de los pastorcillos que fueron testigos de las apariciones de 1917. Cuando el Papa visite Fátima y haga su alocución al público el día 13 de mayo, habrá visitado justo antes a la tercera. De los testigos de aquellas apariciones, que es Lucía dos Santos, tiene 92 años en la actualidad, vive recluida cal y canto, casi amordazada, en un convento en Coimbra, y ella fue la que con su puño y letra dejó escrito el famoso tercer secreto de Fátima, que podría anunciarse, según indican en determinadas fuentes, podría anunciarse durante la visita del Papa el próximo mes de mayo a Fátima. Así que bueno, que en principio no parece casualidad, ¿no?, que surjan todas estas informaciones respecto a Fátima casi paralelamente. Se sospecha todavía con más fuerza la posibilidad de que se dé a conocer este secreto a raíz de las declaraciones del arzobispo de Leiria, Fátima, en donde ha anunciado que el Papa va a decir algo excepcional durante su misa del día 13 de mayo en Fátima. Habrá que esperar a ver qué es lo que dice el Papa, pero el tema del oro nazi y el tema de los donativos en Fátima, bueno, podríamos extrapolarlo además a otros lugares y a otros enclaves marianos y a otros enclaves religiosos de este tipo aparicionista. Decíamos que el dato de los 600 millones de pesetas, o 500 millones de pesetas, 600 millones de escudos, es verdaderamente impresionante, pero proviene únicamente de los peregrinos. Uh-huh. En esas cuentas no están los dineros de los donativos extranjeros que con toda seguridad pone muchos más ceros a esa cifra y que cuyo objeto, cuyo único objetivo es, bueno, pues limpiar y lavar dinero pues de extrañas procedencias. Esto ha sido registrado en infinidad de lugares y de apariciones marianas y de enclaves marianos, algunos de cuyos nombres están en las mentes de todos nosotros, que reciben ingentes, pero ingentes cantidades de dinero, bueno, pues con oscuros fines. Es decir, que todos los enclaves marianos, independientemente de su fenomenología, que en Fátima es apasionante y lo que ocurrió en Fátima es absolutamente inexplicable, pero al margen de eso, la parte más humana de la circunstancia tiene todavía muchos puntos oscuros y parece ser que alguien se ha empeñado ahora que se va a volver a poner de Fátima de nuevo de moda en darlas a conocer, ¿no? ¿No te acuerdas, Carlos, sí, que también hubo oro nazi en el Banco de España, ¿no? Claro, por motivos curiosamente, aunque alejados, yo creo que semejantes. Bueno, yo personalmente en lo de las aportaciones de oro nazi a la Iglesia, bueno, más o menos el motivo de fondo se conoce. La diáspora del oro nazi. Fue la protección de los altos jerarcas del partido, de las finanzas, del ejército y de las SS alemanas al final de la guerra. La Iglesia tuvo un papel muy importante en la marcha de determinados altos mandos y dirigentes del partido y de las y del gobierno alemán a Sudamérica principalmente, y eso se pagó, y se pagó bien. Y además, y algo más, y para gran desgracia, digo para gran desgracia de la Iglesia, se supo encima que se preparó con mucho tiempo en algunos casos. Estaba pensando en algunos personajes, desgraciadamente bien conocidos de todo el mundo, que fueron protegidos de manera descarada y clara por la jerarquía católica para conseguir sacarlos de Alemania o de Austria y permitir que fueran Argentina, Brasil y otros países. Y eso, claro, eso es una forma, como otra cualquiera, de agradecer un servicio prestado o, como se hizo en algunos casos, de pagarlo por anticipado. Sí, hola, soy Klaus el Peregrino y aquí dejo esto. Claro. Bueno, lo que le quería comentar, el matiz que quería hacer sobre Bruno, es que, y además de todo eso, hay que añadir lo que lleva produciendo eso durante decenas y decenas, claro, y decenas de años. Claro, claro. Si sumamos lo de los peregrinos, las cuentas, los donativos, las entregas, ajá, más lo que eso mismo genera de sí mismo, la verdad que... Y lo que financia todo eso. Eso es otro tema, que, es decir, que mucha gente lo intenta investigar y la verdad es que yo creo que hay mucho todavía por hay todavía mucho por investigar, pero bueno, la línea y el objetivo está claro. Sí, no sí, se sí, sabe muy bien por qué, ni para qué, ni con qué finalidad, pero el mucho del dinero que llega a los centros de apariciones marianas en todo el mundo... Hablo en todo el mundo, no solo hablo de los españoles, aunque también los españoles están destinados a financiar movimientos retrógrados y movimientos conservadores. Bueno, pues nosotros tenemos a Carolo en Valladolid. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué nos cuentas, Carolo? Pues mira, verás, tengo una pregunta para vosotros, y es que tradicionalmente las apariciones marianas han suscitado, pues, han tenido mucho índice de fantasía o de falsedad, ¿no? Entonces yo quería saber por qué vosotros y mucha gente en general no pone en duda la aparición de Fátima. O sea, ¿qué elementos hay de juicio para valorar como que esa aparición es positiva? Sí, pues... Hombre, que no lo hemos puesto en duda, precisamente es una de las apariciones más dudosas. Cuando digo aparición mariana, estoy hablando de aparición mariana, no quiere decir que no apareciera nada allí. Ojo, es distinto, pero bueno, lo mismo que lo de Fátima sería extensible a otros santuarios marianos. Sí, una cosa es hablar de fenómenos paranormales y otra cosa es hablar de fenómenos sobrenaturales. Claro, habría que saber, Carolo, a qué se está refiriendo, si hay a la existencia de un fenómeno o a la interpretación, que es diferente, ¿no? Bueno, pues a la conexión o al vínculo entre ambos, o sea, que lo que quiere decir es... ¿Qué influencia sobrenatural tuvo ese fenómeno para que se considere que bajó la Virgen, vamos? ¿Tú crees que haya aparecido algo? ¿Eh? Es una pregunta que te hago. ¿Tú crees que apareció algo en Fátima en el año 17? Yo creo que no. En realidad yo creo que no. Claro, es que es importante saber... Por entonces, eso. Perdón, no, pues es como que es blanco, es líquido, pues leches, ¿no? No, pues Fátima hubo fenómenos paranormales porque hay 70.000 testigos que lo avalaron en su momento. Hay unas declaraciones, hay una investigación, muchas investigaciones, muchos estudios. Fue un auténtico juicio el que se hizo a esos niños y se determinó que habían vivido una experiencia, que la Iglesia lo interpretó de una forma. Vale, eso ya entonces pasa al campo de las creencias, interpretar o no que era una aparición sobrenatural. Como fenómeno paranormal, sí, hubo unos fenómenos y estos niños presenciaron unos fenómenos, y en la última de las apariciones, en octubre, el 13 de octubre, hubo nada menos que 70.000 personas, y se registraron incluso efectos físicos, aunque todavía investigadores siguiendo ese asunto, que vieron cómo el sol danzaba. Ojo, no era el sol. No danzó, obviamente, claro. El sol no danzó, pero hubo algún tipo de fenómeno de objeto que provocó aquello, que incluso llegó a secar terrenos enteros. Es decir, que hay una evidencia física incontestable respecto aquello, a la aparición, ¿no? O sea, ya no tanto al fenómeno parapsicológico, sino a la aparición. Hay una investigación muy rigurosa, muy seria, que han hecho dos investigadores lusos, que es Final Armada y Joaquín Fernández. Ahí está. Donde queda demostrado de una forma, yo creo que patente, que lo que vieron estos tres niños en el año 17 era una especie de entidad amorfa, no se puede decir ni que se cambiaba femenina, de forma y de con imagen, una aureola, con una bola en las manos y con un vestido muy acolchado, estilo como Michelin, ¿no? Y muy bajita esta aparición. 1,20 decían, ¿no? 1,20. Se escapa cualquier interpretación lógica la aparición. Sí, totalmente. Marca. Una cosa solo que quiero decir porque me parece importante. Bueno, en mi caso, los oyentes ya saben que mi seguimiento principal de las apariciones marianas es por su vinculación con las creencias sociales a amplio, iba a decir, a gran nivel. De hecho, están muy relacionadas con el folclore de todos los tiempos y con las tradiciones y leyendas. Pero hay una cosa muy interesante en la Iglesia Católica, es que la Iglesia Católica es extremadamente rigurosa antes de decir que una aparición es de la Virgen. No lo hacen de manera casual, me parece que en el siglo XX ha habido cuatro, ¿no? No, corregirme si me equivoco. Veneus y Siracusa. Fátima y me parece que hay alguna más. Lourdes. Otra de Bélgica, Barós, me parece. No, Lourdes es el 19. Dos en Bélgica. Dos, pero decir que no son más de 4 o 5, es decir, no, que la Iglesia es tremendamente restrictiva. Aunque ha admitido el culto en otros muchos sitios. ¿Eh? Sí, no. La admisión de culto es distinta. Por ejemplo, yo estoy convencido que a lo mejor a la larga la Iglesia es capaz de admitir a lo mejor el culto en el Escorial. Pero, por ejemplo, lo que es la aparición mariana la niegan rotundamente. En el Escorial. No, a la larga no, de forma no oficial, pero ya se admite el culto en el Escorial porque tras muchas polémicas su KIA ofició misa allí ante los responsables de todo el aparato logístico, bueno, podríamos aplicar otra serie de términos, pero su KIA ya ofició una misa allí ante toda aquella gente, bueno, pues aquello suponía, digamos, una carta de credibilidad o de crédito, por lo menos al culto, ¿no?, en ese lugar. Pero esa es nuestra opinión, Carlos. Sí, oye, lo que es paradójico también es que en 1927 en las Urdes hubo muchas apariciones de este tipo, muchos fenómenos. Entonces, ¿pueden guardar alguna relación? Y en esa época no. Hombre, ya te ocurrió el famoso incidente de Campronceno, ¿no? Está muy cerca, además. En las mismas fechas. Sánchez, me parece que así se llamaba, pues ocurrió, pues, lo que está considerado más casi como el primer incidente con consecuencia de muerte del mundo de la ufología, a pesar de que todavía la ufología no se había estrenado como ciencia, entre comillas, porque surge a partir del año 1947. Sí. Pero sí ocurrió lo de Campronceno, que fue un hecho muy espectacular, a muy pocos kilómetros de allí, es verdad, de Fátima. Pero esa es nuestra opinión. Aquí nosotros cuestionamos las apariciones marianas, pero sí pensamos que hay una serie de fenómenos extraños que rodean esas apariciones o supuestas apariciones de la Virgen. ¿De acuerdo, Carlos? Vale, muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Tenemos a Blanca en Pontevedra. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Cuéntanos, Blanca. Mira, quería haceros la siguiente pregunta. Hay un grupo, bueno, una serie de gente que trabaja ahí en Madrid, se denominan Proyecciología, Cienciología, y quería saber si conocéis, si tienen algún tipo de vinculación con sectas. Proyecciología. No sé si tendrán que ver algo con Hubbard. Yo personalmente con Ronald Hubbard y la Iglesia de la Cienciología. Yo no lo sé. La Iglesia de Cienciología, como sabrá nuestro oyente, en Alemania está prohibida. Está considerada una secta y además peligrosa, dañina. En Francia están estudiando la prohibición definitiva, si no la han hecho ya. La Unión Europea probablemente la ha incluido como secta dañina, pero no está prohibida en todos los Estados Unidos. Por ejemplo, en España se le impidió registrarse como culto religioso. Eso sí. Está registrado como asociación lo cultural. Lo que no sé si esto tendrá algo que ver con ellos. Si alguien se le ocurre utilizar el nombre de Cienciología, el equipo jurídico legal absolutamente brutal que tiene es digno de esta gente, enseguida se te echa encima. De película americana, sí. Sí, y además se está viendo en estos últimos meses en ese proceso que se sigue contra ellos en la Audiencia Nacional, que han sido capaces de frenar un proceso en donde se les acusa desde el año 89, que se detuvieron a casi 70 dirigentes de esta agrupación en un hotel en Madrid. Entonces están siendo sometidos a un proceso en donde se les acusa de diferentes delitos. Desde entonces han sido capaces de parar y de lograr sucesivos aplazamientos del juicio hasta el punto de haber logrado que todas las acusaciones particulares se hayan retirado ya de ese proceso. Una vez retiradas todas las acusaciones particulares de ese proceso, ellos han decidido ya poner el freno y enfrentarse al juicio que empieza el próximo día 3 de mayo, curiosamente. Pero ya sabes, Blanca, que la Iglesia de la Cienciología sí está considerada como secta y peligrosa. Pero no concretamente con estos datos que estoy dando yo, ¿no? Claro, este grupo lo desconocemos. Hombre, por el nombre... Estoy de acuerdo con Bruno, ¿no? Es decir, dado el equipo jurídico que tiene detrás, bueno, estoy seguro que no dejarían bajo ningún concepto que alguien usara su nombre. Vamos, efectivamente, son tremendos. Y ahora se enfrentan a este proceso judicial en España, se han enfrentado a otros en en diferentes partes del mundo. En Estados Unidos están muy bien situados, incluso a nivel de Hollywood, en donde algunos destacados actores, Tom Cruise y John Travolta, incluso dicen que alguna de las películas con Phenomenon, como de John Travolta, un poco refleja toda la filosofía de Ron Hubbard, que es el buen escritor de ciencia ficción. Sí, considerado escritor incluso de ciencia ficción. Lo que pasa es que luego se convirtió pues en una especie de gurú para esta agrupación, y ahora en España, en el caso concreto de España, tendrán que determinar los tribunales, no si es una secta destructiva o no, que eso no hay tribunal ni juez que lo pueda decir, sí, solamente determinarán si determinadas conductas y determinadas actuaciones de este grupo han sido delictivas o no. Y eso se verá a partir del próximo 3 de mayo. Pues eso es lo que te podemos contestar, Blanca. Vale, pues muchas gracias. Gracias a ti. De lo que se han venido a llamar fenómenos transitorios o lunares, que es, como su nombre indica, fenómenos de corta duración en el tiempo, que son registrados a veces desde Tierra a través de telescopios o de observadores visuales, y en los últimos años desde las sucesivas sondas y satélites que se envían a la Luna y que orbitan en torno a ella, y que en ocasiones se traen desde allí fotografías extrañas. Eso es lo que ocurrió con la sonda Clementine, que fue una de las que trajo hasta la Tierra las primeras evidencias todavía no confirmadas. Es una larga polémica sobre la posible existencia de agua en los polos de la Luna, en algunos de los cráteres de los polos de la Luna. Pues bien, dos imágenes, una de ellas muestra lo que aparentemente es un ovni, un objeto volador no identificado, sin ningún tipo de identificación, sin ningún tipo de interpretación que podamos realizar sobre su naturaleza, y la otra es una potente luminosidad que parece emerger de un cráter, del cráter Aristarco, que es el que más fenómenos de este tipo registra. Pero lo curioso es que no es algo desconocido para los científicos y los astrónomos. La Sociedad Astronómica Británica, en el año 79, pero del siglo pasado, a raíz de una serie de denuncias visuales por parte de astrónomos, hizo un llamamiento a astrónomos de todo el mundo que hubieran observado esos fenómenos. Uno de los que más tarde se supo que había sido testigo de estos fenómenos, que él describió como explosiones, precisamente en ese cráter, en Aristarco, era nada menos que William Herschel, pero con el tiempo fue haciéndose un gran compendio de este tipo de sucesos, que ahora han vuelto a la actualidad, porque se han conocido dos fenómenos más, que se han conocido gracias a satélites, es decir, que se ha confirmado que no es algo propio de defectos en lentes de telescopios, de malinterpretaciones visuales de los astrónomos, sino que ya están fotografiados por primera vez, que eso que da una nueva dimensión a este fenómeno, que en el año 66 fue motivo de un informe de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, en donde se catalogaron todas estas anomalías llamadas fenómenos transitorios lunares. En la actualidad, ya entonces se habían registrado 2.000, en la actualidad ya son 3.000 este tipo de observaciones anómalas, de las que incluso fueron testigos los tripulantes del cohete Apolo 11, que se trajo también algunas de esas fotografías extrañas, que para mucha gente tienen una interpretación ufológica y para otra una interpretación puramente fotográfica y para otros otro tipo de interpretación. Pues bien, la mayor parte de los astrónomos no apuesta por la presencia de ovnis en la Luna, sino apuesta por algo que podría revolucionar todo lo que conocemos sobre la Luna, y es la posibilidad de que se trate de un mundo geológicamente vivo y esas luces sean fruto de esa actividad geológica. Si la Luna es un mundo geológicamente vivo, tendríamos que plantearnos ya desde el principio no solo la formación de nuestro satélite natural, sino por qué y desde cuándo y cuáles son las particularidades orbitales de la Luna respecto a la Tierra, y plantearnos incluso el origen geológico de nuestro propio planeta. Puede ser una entidad viva con volcanes, incluso agua. Bueno, pues hasta aquí la tertulia de Zona Cero. Carlos, ¿por qué dices que has suprimido tus vacaciones en el Polo Norte? No lo entiendo. Pues porque la reducción de la capa de ozono en más de un 60% me podía dejar un poco mal. No, la verdad están muy preocupados los científicos europeos, han dado la voz de alarma porque los efectos de la disminución de la capa de ozono en las zonas nórdicas de Europa es realmente espectacular. Y la verdad es que es los peores resultados obtenidos en los últimos 40 años, y sinceramente están muy alarmados ante los efectos que puedan tener sobre los niños y las personas, principalmente los niños de corta edad. Pues con esa llamada al optimismo cerramos nuestra tertulia de las 4C, nuestra tertulia Zona Cero con Carlos Canales. Gracias, buenas noches, hasta el próximo martes con los zombies. Zombies. Gracias, Bruno Cardeñosa, con tu historia oficial de la prosicología y tu informativo. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, Jesús Callejo, hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes, aquí estaremos. La información, después continuamos en La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio.